redes. Me aparto para que comience la charla. Gracias. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Sí, hace un poco de calor. Está cansado. Voy a hablar sobre Deep Dream. No sé si alguno de ustedes ha escuchado al respecto. Quisiera saber, ¿alguien de aquí, todos son de ingeniería o de ciencias? ¿Hay alguien que no sea de esas dos facultades? ¿De dónde son? Yo soy de la Facultad de Filosofía. Ok. Pero de la UNAM. Ok. ¿En Bondad? Excelente. Me voy un poquito técnico, nada grave. Y bueno, ya vi que la mayoría no conoce Deep Dream. Es un algoritmo de visualización de capas de una red neuronal artificial. Fue publicado hace como unos 3 años, no estoy seguro si en el. O 4, no estoy seguro si fue en el 2014 o en el 2015. Y bueno, hace alusión al nombre de Sueño Profundo, porque está basado en redes neuronales artificiales que son consideradas Deep Learning, que es una rama de Machine Learning. Antes de eso, pues. Es muy importante ver estos dos conceptos, pareidolia y psicodelia. Voy a leer el primero. Pareidolia es un fenómeno psicológico donde un estímulo bajo y aleatorio, habitualmente una imagen, es percibido erróneamente como una imagen reconocible. Por ejemplo, cuando si yo veo dos puntitos y una raya, y abajo de esos dos puntitos una rayita curveada hacia arriba, pues lo puedo asociar a una cara que está feliz. Y psicodelia, excitación sensorial que se manifiesta con euforia y alucinaciones, que está producida por el consumo de drogas alucinógenas. El LSD y ese tipo de cosas que nos hacen ver todo de colores y así, van a aparecer cosas similares. Lo menciono ahorita porque después van a ser dos conceptos importantes. Entonces, como les mencionaba, Deep Dream se aplica a redes neuronales artificiales, y las redes neuronales artificiales son algoritmos de inteligencia artificial. Estos algoritmos de inteligencia artificial son de la parte subsimbólica. Hace referencia subsimbólica a que los algoritmos están aprendiendo de los datos crudos. No hay ningún experto que le especifique simbólicamente qué es lo que tiene que aprender la máquina. Si no, nosotros le pasamos datos que registramos, número real, y a partir de eso, pues bueno, nuestro algoritmo aprende. Dentro del campo de Machine Learning, bueno, de la subrama de la inteligencia artificial de Machine Learning, está el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. En este caso vamos a aplicar Deep Dream a las neuronales artificiales, en particular las convolucionales, que pertenecen al aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado consta en aprender la relación entre dos conjuntos. Por ejemplo, yo quisiera saber cuál es la relación de el color del pasto y la humedad de la tierra. Para ello yo tendría que recolectar datos y tendría que etiquetarlos. Es decir, bueno, si está de este color el pasto, significa que tiene tal humedad. Dado esa recolección de datos, yo utilizo un algoritmo que me puede encontrar la relación entre estos dos conceptos. Entonces, y bueno, este modelo es las redes neuronales artificiales. Las Artificial Neural Networks están muy muy muy de moda. Ahí está, hasta donde no se puede ver. Y uy, está el COVID. Vale. Toda red neuronal profunda está compuesta por estos tres elementos. Si pueden visualizar layer, bueno, capa en español, tiene una capa de entrada, una hidden layer, que es una capa oculta, y una output layer, que es una capa de salida. En la input layer es donde vamos a literal nosotros meter los datos crudos. Cada bolita se podría decir que es un número, puede ser real o puede ser complejo. Hay nuevas redes que utilizan números complejos. Y cada flechita, cada arista, es un peso. Weight, y también es representado con un número. ¿Cuál es la siguiente? Este es el modelo, esto es una neurona, literal, de nuestra red neuronal. Se le llama perceptrón. Fue publicado por Rosenblatt, como en los 60, 50, no estoy seguro, pero si lo aprecian es lo que les comentaba. Los inputs, que son nuestros datos que nosotros tenemos, van a ser multiplicados por cada peso que le corresponde. Después a esos pesos los vas a sumar, y una vez sumados, vamos a agregar una validad de bias o de sesgo, les vamos a aplicar una función de activación. Esta función de activación tiene que ser no lineal. Y bueno, a partir de eso vamos a tener un dato de salida. Entonces, dado ciertos datos de entrada, yo quiero saber cuál es la salida. Y para eso, después entrenamos nuestra red. Entonces, ¿te puedes regresar un poquito? Entonces, cada neurona, excepto la de la capa de entrada, cada neurona a partir de la Hidden Layer 1 está compuesta de la manera anterior. Aquí lo que va a ver es la multiplicación de esas tres líneas con cada input layer, y les vamos a aplicar una función de activación. La función de activación que más se utiliza es la función sigmoide. También hay otras muy comunes, que es la Rectified Linear Unit o RELU, y la tangente hiperbólico. Se utilizan estas en particular por dos factores. El primero es la función sigmoide, su dominio son los reales y su codominio es el intervalo abierto de 0 a 1. Entonces, está comprimiendo los reales a 0 y 1, ¿vale? Y este 0 y 1 lo que va a estar diciendo es qué tanto se está activando la neurona. Y la otra propiedad es que para derivarlas no tengamos que hacer el proceso analítico de derivar, que tengan este tipo de propiedades. Que la derivada de la función... este sigma es la función sigmoide. Entonces, la derivada de la función sigmoide respecto a x es igual a la función sigmoide multiplicada por 1 menos la misma función. Entonces, en ningún momento estamos utilizando su derivada. Eso nos sirve después para un algoritmo llamado backpropagation, que es para entrenar estas redes. Como les comentaba, esta sería la capa de entrada, la de la izquierda. Y en mi capa de entrada lo que estaría... el objetivo de aquí es identificar dígitos. Y para identificar estos dígitos, pues los representan una imagen. Estamos de acuerdo que toda imagen es un conjunto de píxeles, y lo podemos ver como una matriz, donde cada elemento de esa matriz va a tener un valor entre 0 y 255. 0 es blanco y 255 es negro, y todos los valores que están en medio pues son grises. Entonces, yo en este caso tengo una matriz una imagen de 28 por 28 píxeles. Lo que hago es vectorizarla. La vuelvo a ser un vector de un vector columna, y por eso ahí me aparece píxel 784, porque lo que hago es que toda la imagen la voy haciendo un vectorcito para después meterla a la capa de entrada. Y de este lado, no tiene el número, pero son 10 neuronas. Cada neurona representa un dígito. El primero es 0, el segundo es 1, el tercero es 2, y así hasta el 9. Otra cosa que es importante recalcar es que, aquí no hay capas ocultas. Entonces, mi modelo sería malísimo. Después, eso no es muy importante ahorita. Si recuerdan, tenemos capas ocultas, ¿no? Tenemos hidden layers. Estas hidden layers lo que están haciendo es aprender características de la imagen. La primera capa oculta, que es la que vemos aquí, va a aprender, datos de entrada, que son básicamente los píxeles que les comenté anteriormente. Esta es una foto, de esta mujer. Estos son los datos de entrada, solo está mostrando tres neuronas de entrada, tres datos de entrada. Y esta es la primera capa oculta. La primera capa oculta, lo que va a tomar es la combinación lineal de esos datos de entrada, y para empezar a aprender este tipo de formas simples, por ejemplo, rayas verticales, rayas horizontales y cambio de colores. Una vez que ya tenemos ese grado de abstracción, la siguiente capa, a partir de esos features o características que aprendió mi red en la primera capa, las vuelve a combinar, y ahora voy a aprender una característica o un feature o un atributo más complejo. Si ven acá arribita, en la segunda capa ya tengo como circulitos, no sé si alcanzan a ver, pero a la derecha se alcanza a ver como ya una cara, y a la izquierda una gorra. Y ya por último, en la tercera capa, ya se ve literal casi la persona hecha. Se ve acá el brazo en la tapa de la izquierda, solo que no sé si alcanzan a ver. ¿Sí? Bueno, se ve como esta parte de aquí, y bueno, hasta arriba, que es como les comentaba, la última capa, es la que me va a decir a qué clase pertenece esta imagen que estoy aprendiendo. En este caso, ahí está carro, persona y animal. Pues bueno, en este caso, le correspondería a persona. Entonces, ¿cómo lleva algo que esta red aprenda? Si recuerdan, en los cursos de estadística, cuando nosotros hacíamos regresión lineal y teníamos que ajustar la recta o mejorar los datos, utilizábamos una formulita, ¿no? De P es igual a la suma de no sé qué cosa. Eso lo podemos obtener a partir de una función de error. En lo que hacíamos con la regresión lineal, utilizábamos una función de error cuadrático medio. Ese error cuadrático medio nos decía que también la regresión estaba, pues bueno, explicando nuestros datos. Aquí vamos a hacer algo similar. Al final, lo que vamos a hacer es verificar los datos reales y los datos que arroja mi red, y voy a utilizar una función que también se le llama función de costo, que me diga qué tan bien está prediciendo mi red neuronal. Una vez que ya obtenga esa función, como para minimizarla, utilizábamos cálculo. Sacamos la primera y segunda derivada. Y bueno, la primera igual la vamos a hacer, y el criterio de la primera y segunda derivada. Lo que hacemos aquí es muy, muy, muy similar. Pero ahora lo que queremos hacer es encontrar los parámetros para que la función de error sea la mínima. Entonces, lo que yo quiero encontrar es el conjunto de pesos, o sea, los valores que tiene que tener cada línea, para que yo al momento de ingresar esa imagen me dé la clasificación correcta. Y bueno, para analizar eso, para encontrar ese mínimo de esa función, utilizamos algo llamado gradiente de descenso. Esta de acá arribita se podría decir que es el error cuadrático medio, que es 1 sobre n de la suma de yi es el valor real que se quiere predecir, y yi gorrito es el valor que se predijo. Los elevas al cuadrado y tenemos nuestro error cuadrático medio. Entonces, vamos a evaluar esa y lo que se hace es derivarla. La derivamos respecto a cada peso. Y una vez que ya tenemos todas las derivadas, aplicamos un algoritmo llamado gradiente de descenso. Gradiente de descenso, como les comentaba, es un algoritmo que nos permite minimizar funciones. Para ello únicamente necesitamos la primera derivada y tenemos que restarle un pequeño pedacito al valor actual de mi parámetro. En este caso, delta vendría siendo W, ¿sí? Vendría siendo cada peso. Y bueno, para que pueda converger. Para yo poder derivar esto analíticamente sería bastante conflictivo. Entonces, en el 86 o 88, una persona que lo conoce como el padrino de la inteligencia artificial, Geoffrey Hinton, publica este algoritmo de backpropagation, que técnicamente es un algoritmo de diferenciación automática. ¿Qué significa esto? Que a partir de las propiedades de la función sigmoide y un poco de álgebra, podemos encontrar las derivadas parciales de la función de costo respecto a todos los pesos de nuestra red. Y bueno, estas deltas de ahí son los errores de cada capa. Nosotros obtenemos los errores de cada capa y los vamos restando poco a poco. Ese circulito con ese punto es el producto de Hadamard. Es el producto, se llama element-wise multiplication. Si alguien ha utilizado MATLAB, que multiplican matrices y utilizan punto y asterisco, y lo que hace es multiplicar, digamos, yo tengo un vector de x1, x2 y lo quiero multiplicar por otro vector de y1, y2, si hago Hadamard o ese producto de circulito, me va a resultar en un vector de x1, y1, y en la otra posición va a ser de x2, y2. O sea, cada elemento, cada posición de un vector, de un elemento de una matriz lo va a multiplicar por el otro elemento de la posición al que le corresponde. Entonces, bueno, gracias a esto se entrenan las redes y, bueno, lo hacen bastante bien, ¿no? Pueden clasificar cosas muy, muy, muy buenas. Pero tienen un límite. Por ejemplo, piensen en esta imagen. Y yo en esta imagen quiero encontrar ese coche y definir dónde está ese coche. Para yo poder hacer eso, le tengo que mostrar antes muchísimas imágenes de taxis justamente a esa distancia. No le podría mostrar una foto de un taxi así gigantesca de un coche, porque si lo hago así, mi red va a aprender características de un coche de cerca. Y si yo quisiera que aprendiera ese taxi, tendría que pasar muchas más imágenes y tardaría mucho más en entrenar. Tendría que agregar más capas de abstracción y tendría que... Y bueno, al momento de yo agregar más capas de abstracción, lo que me pasaría es que hay dos cosas que son muy graves en las redes neuronales, que una es sobreajuste u overfitting, que es que mi red neuronal no aprenda a generalizar los datos, sino los memorice. Y el otro es vanishing gradient, desaparición de gradiente. Tiene tantas capas ocultas que el gradiente de descenso pues es casi cero y no puede afectar al momento de hacer al momento de optimizarla. Entonces, para ello, entonces una solución sería pues agregarle más capas, pero lo que resulta es que esto, bueno, no es útil por los dos conceptos que les comenté anteriormente. Y bueno, este es un meme, a mí me da risa, pero bueno, y para ello crean estas cosas hermosas que son las redes neuronales convolucionales. Las redes neuronales convolucionales las publican en el mejor año de toda la historia, 1998, ese año nací. Entonces, las publica Yale Kun y las publica para poder hacer clasificación de otro estilo. Como ya les había comentado, lo que pasaba con las otras redes es que tenía que agregar mucho más imágenes para que aprendiera a generalizar. Al momento de agregar esta convolution, lo que hacemos es tener neuronas que se van a literal especificar en encontrar ciertos features. Como recordaban en la primera capa, en la primera imagen, sí. ¿La de la señora? Como recordaban en esta primera imagen, la primera capa, aprendían las líneas verticales, las horizontales y el cambio de color. Para cada imagen, yo tendría que agregar nuevas neuronas para aprender distintos patrones de una imagen en específico. Pero cuando yo utilizo una red neuronal convolucional, lo que yo hago es que esta unidad de convolución va a identificar un patrón en específico en cualquier imagen. Entonces, ¿vale la siguiente? No sé si alcancen bien, ven a ver a todos en la esquina superior izquierda. Esa bolita que está hasta arriba es una unidad de convolución. Esa unidad de convolución tiene una dimensión... antes de eso, me pasó decirles. Las imágenes, toda imagen que tenemos la podemos representar con un tensor. Un tensor, pues primero va a ser una matriz de la cantidad de píxeles y después lo que yo voy a hacer es con RGB, Red, Green, Blue, con una combinación lineal de esos tres colores puedo obtener cualquier color. Entonces, yo primero voy a tener una matriz de rojo, de red, una matriz de green, de verde, y una matriz de azul, de blue, para poder, dadas esas tres matrices, poder representar cualquier imagen, cualquier color. Entonces, ya no voy a tener matrices como datos de entrada, sino voy a tener tensores. Lo que hace a una unidad de convolución es, de ese tensor que yo tengo, voy a tener un pequeño cubito que lo voy a ir recorriendo. Si ven ahí, la dimensión de la imagen es 32x32x3 y la unidad de convolución es de 5x5x3. Entonces, esta unidad de convolución va a estar recorriendo la imagen una por una, bueno, píxel por píxel, para así encontrar los patrones que está interesada en encontrar. Después lo que vemos es que si yo tuviera una capa de unidades de convolución, o sea, esa es solo una unidad. Lo que me genera esa unidad es, bueno, una matriz por el hecho de que yo a cada cubito lo voy a multiplicar por los pesos de esa unidad y le voy a agregar un bias. Entonces, a esa nueva matriz, bueno, esta unidad de convolución me genera una nueva matriz. Si yo tengo toda una capa de unidades de convolución, me va a generar muchas matrices. O sea, me está generando otro tensor. Lo estoy diciendo muy a grandes rasgos, no es un concepto sencillo. Entonces, si no le ven así como que, no se preocupen, hay tutoriales en internet. Dale a la siguiente. Y bueno, básicamente eso es lo que está pasando. Tiene la imagen y aquí dice filter, que es mi unidad de convolución. Ay, no se alcanza a ver, pero también lo hace hasta acá abajo. Esta es el tensor que les mencioné. En este caso es de 7 por 7 por 3 y esa es mi unidad de convolución. Entonces, este 1 menos 1, bueno, por ejemplo, vayamos a W0 hasta arriba, que está 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, menos 1, menos 1. Esos vendrían siendo mis pesos. Y esos pesos están multiplicando a cada elemento de mi imagen. Acá, bueno, se ve ahí arriba que es 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0. Bueno, lo ven, lo intuyen. ¿Para qué les muestro esto? Bueno, vamos a utilizar DeepPrint para visualizar qué es lo que está haciendo una capa de convolución, qué es lo que me va a dar imágenes psicodélicas. Entonces, si yo quisiera... ¿Dale el siguiente? No es relevante. ¿Dale el siguiente? También la función de costo cambia, en este caso es la entropía cruzada. ¿Alguien de aquí es de telecomunicaciones? ¿Ingeniero en telecomunicaciones? ¿Computólogo? Bueno, en teoría de la información hay algo que he llamado de entropía de información, que es simplemente una medida de qué tanto una distribución de probabilidad se parece al logaritmo base 2 de esa distribución, o sea, que también se puede representar en bits. En este caso es la entropía cruzada. Yo tomo dos distribuciones de probabilidad y quiero ver qué tanto se parecen entre ellas dos. ¿Eso para qué? Pues bueno, yo estoy suponiendo que mis datos tienen cierta distribución de probabilidad y que mi red está creando otra distribución de probabilidad. Lo que está haciendo esto, lo que está haciendo la entropía cruzada, me está diciendo que también qué tanto se parecen lo predicho con lo que existe. Después, para poder entrenar mi red neuronal convolucional, hacemos lo mismo que con las feedforward o con las fully connected, que son las primeras que les mostré. Derivamos y hacemos backpropagation. Las redes neuronales convolucionales son muy buenas para la clasificación de objetos, pero también tienen sus limitaciones. Entonces, bueno, características, reconocimiento de imágenes, local connectivity, significa que ahora cada neurona solo se va a enfocar a cierto grupo de píxeles de la imagen de entrada, y parámetros compartidos hace referencia a que ahora cada píxel, pues ya no solo se le va a relacionar un peso, como al principio, sino que se le va a relacionar distintos pesos de distintas unidades de convolución. Entonces, como les comentaba, si quisiéramos nosotros hacer una clasificación todavía más precisa, ¿puedes regresarte? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otro? ¿Otro? ¿Otro? ¿Otro? ¿Otro? Allí. Supongamos que yo ahora quiero una red que no solo me clasifique las playeras de color naranja. Entonces, yo tengo una playera de color naranja aquí, pero tengo una playera de color naranja hasta allá. Entonces, si yo solo entrenara una red neuronal convolucional simple, habría de dos sopas. O me aprende a clasificar esta, o me aprende a clasificar esta que está hasta acá. Pero no me aprende a clasificar las dos, debido a que una está mucho más grande, debido a la escala. Entonces, para ello, Google crea una red muy, muy, muy, muy buena que se llama Inception. Como la película del origen, ¿alguien vio el origen aquí? ¿Sí vieron el origen con DiCaprio? Está buena, ¿no? Recuerdan que en esa película se metían en sueños, ¿vale? Tú soñabas y dentro de ese sueño te metías a otro sueño. Entonces, lo que hacemos aquí es algo similar. Vamos a tener... Bueno, esa es toda la arquitectura de Inception. Está gigante. Son, creo que, no estoy seguro si 400 millones u 800 millones de pesos. Es bastante. No lo vamos a entrenar ahorita porque pues no acabamos hasta el próximo lunes. Así que Los cuadraditos azules son convoluciones. Esos rectangulitos son conjuntos de unidades de convolución. Bueno, ¿por qué se llama Inception? Dale la siguiente. Por esta cosa en particular, el módulo de Inception. Lo que hacen en Inception es que estás en un sueño y te metes a otro. Pues aquí hacemos algo similar. Vamos a tener una red neuronal que metemos en otra red neuronal. Por eso la llamaron Inception. Este es un módulo de Inception. Tiene, bueno, una capa de 1x1 en convolución. Sería 1x1 y recorrería de que un píxel por píxel por píxel la imagen. Tengo una de 3x3 y una de 5x5. Y bueno, si te regresas tantito. ¿Otra vez? Pues pueden ver que tenemos muchos módulos de Inception. ¿Para qué son estos módulos de Inception? Pues el hecho... ¿Dos para allá? Sí. Pues el hecho de que yo tengo una convolución de 1x1, de 3x3 y de 5x5, significa que al mismo tiempo voy a... no importa el tamaño. ¿Vale? Dado una clase, yo la puedo identificar sin importar el tamaño, porque mi convolución, pues... En este caso, las de 5x5, pues... están un poco grandes, ¿no? Y para píxeles, para cositas muy chiquitas, pues no las va a hacer caso. Pero por eso tenemos las de 1x1. Y las de 3x3 son simplemente para potencializar estas dos clasificaciones que hizo la de 5x5 y la de 1x1. Y al final, bueno, las concateno, todas esas multiplicaciones. Y bueno, antes que eso, te despido. Y bueno, esto es como en resumen todas las capas que tienen. Inception 5A, Inception 5B. Bueno, ¿por qué les estoy mostrando esto? Porque estamos hablando de Deep Dream, ¿no? El chiste es que lo que vamos a hacer es, ya tenemos un modelo entrenado de Inception para que me clasifica con un, creo que 85 o 90% de probabilidad. Un perro, una estructura, un gato, un venado, etc. Y para poder clasificar eso, pues bueno, toda esta arquitectura. Y esta es cada capa. Softmax es la última capa. Y empezamos allá con convolución, Max Pool, bueno, es importante, pero no tengo tanto tiempo y quiero saltarme al código. Dice la profundidad, o sea, qué tantos niveles tiene dentro de ese módulo de Inception. Y esto de 192.96 es la cantidad de unidades de convolución de 1x1 que tengo en la capa Inception 4A. Tengo 192, acá tengo 96, acá 208. Bueno, acá vemos la cantidad de parámetros. Ah, me equivoqué. Los 800 millones no son de parámetros, sino de operaciones. Pero de parámetros igual tengo... Bueno, no los puedo sumar todos ahorita, pero... Sí han de ser como unos 4 millones. Igual es mucho. Es mucho, mucho, mucho. O sea, llevó semanas entrenar esta cosa. Y utilizando muchos GPUs al mismo tiempo que pago a Google, por cierto. Dale a la siguiente. Entonces, ¿para qué utilizamos? Bueno, las Inception es para lo mismo que les comentaba. Inception me puede identificar igual de bien esta Torre Eiffel que esa Torre Eiffel, que está allá en Buenos Aires, París, y está allá a lo lejos, y esta que la veo aquí enfrente sin ningún problema. Una vez ya teniendo este preámbulo, pues ya nos podemos ahora sí saltar bien al Deep Dream. Deep Dream es, bueno, lo que les recordaba que decía, psicodelia y de pareidolia. Esta es una imagen de un perro que después lo pasamos por el algoritmo de Deep Dream. Fue creado por Alexander Morvincek, ingeniero de software de Google. Y bueno, este perro se ve bastante cool. Pero ¿cómo es que pasa eso? Si recordamos, cada feature... ¿Puedes regresar la de la señora otra vez? Cada feature está aprendiendo una característica, ¿vale? Perdón. Cada capa está aprendiendo un conjunto de características. Y cada neurona está aprendiendo una característica en específico. Si se dan cuenta, en esta primera capa, pues, otra vez, las simples. La segunda, pues, combinabas esas simples y conseguías y entendías features o características de la imagen más complejas. Lo que hacemos en Deep Dream es, dada una capa, yo quiero que siempre se muestren todas las imágenes. ¿Cómo hacemos esto? al final de cuentas cada capa vendría siendo un vector. Son números al final de cuentas. Lo que yo quiero hacer es, voy a sacar la norma de mi capa objetivo. Una vez que ya le saqué la norma, la voy a maximizar. ¿Por qué la maximizo? Porque no importa qué imagen ponga, yo quiero que siempre se active. Y el hecho de que siempre se estén activando va a hacer que se muestren las características raritas que se ven al final. Pues, por ejemplo, aquí, digamos que esta capa ya era como casi de las últimas o un poquito después de la mitad. Porque si ven, bueno, aquí ya como que identifica un montón de ojos y los acentúa, o ya libera caras de otros perros, o bueno, aquí es un pescado y acá es una foca. Y ya, bueno, ya hay más imágenes, pero lo único que hace es, dado los patrones que esa capa ve, si se parecen a lo que esa capa identificaba, los va a acentuar. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues darle a siguiente. Entonces, pasos a seguir. Esto está en inglés porque literal es lo que dice Alexander, es una cita de él. Dice, hacer imágenes de sueño es bastante simple. Esencialmente solo es un proceso de gradiente de ascenso que trata de maximizar la norma L2, la habitual, de las activaciones de una capa de una red neuronal profunda en particular. Aquí hay unos cuantos trucos para hacerlo. Offset image by a random computer. Lo que vamos a hacer, voy a tener una imagen y le voy a hacer unas pequeñas modificaciones para aplicar el gradiente de ascenso y maximizar la norma de esa capa. Después normalizo los pasos del gradiente, bueno, eso es para que converja más rápido. Y bueno, aplicamos. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer chiquita la imagen, vamos a aplicar Deep Dream. La vamos a hacer otra vez grande, la vamos a hacer un poquito más grande, aplicamos otra vez Deep Dream, un poquito más grande, aplicamos otra vez Deep Dream. ¿Por qué hacemos esto? Porque para que encuentre ciertas características de esa imagen, pues si la imagen es muy grande y mis unidades de convolución no son las adecuadas, pues realmente jamás va a encontrar esa característica que queríamos acentuar. Por eso primero la hacemos chiquita. Y una vez que la hacemos chiquita, pues es mucho más sencillo. Y cuando la hacemos grande, como ya se asentó desde un principio, desde la iteración pasada, pues se va a acentuar todavía más. Y bueno, lo siguiente es una imagen que yo hice de Deep Dream de la Biblioteca Central. No sé si se vea bien. Bueno, de aquí sí se ve muy, muy, muy loco. Aquí hay un perro. Y bueno, las luces, bueno, el cielo, no sé. Allá arriba hay otro perro. Si yo consumiera ácido y viera la biblioteca, tal vez lo vería así. Bueno, no estoy incentivando el consumo de drogas, quiero también. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a codear, ¿no? No voy a hacer live coding porque, bueno, no tengo tanto tiempo y sí es algo bastantito, pero voy a estar explicando literal todo lo del código. Y pues bueno, vamos a soñar con dos imágenes. La primera es con el grito. ¿Todo el mundo conoce esa imagen, esa pintura? Bueno, hay una caricatura que se llama Rick and Morty. Rick and Morty, ¿alguien la conoce aquí? Bueno, hay una como adaptación graciosa de eso y la otra sí va a ser seria del tiempo. No, ¿cómo se llama esa pintura de Dalí? Que es un reloj que se está derritiendo. ¿Sí se llama tiempo? Pero tiene otro nombre, ¿no? ¿Tiempo algo? ¿O solo es tiempo? Bueno, manos a la obra. Pues bueno, ven, aquí me estoy metiendo en una plataforma, es Google Colab. ¿Alguien de aquí conoce Jupyter? ¿Jupyter Notebook? ¿Alguien más? ¿Alguien de aquí ha programado en Python? HTML. Ok. ¿No has programado en Python? Bueno, Jupyter Notebook es una libreta, literal, que tiene un intérprete de Python, en particular uno que se llama IPython. y lo tiene de una forma bonita, que es para nosotros poder interpretar Python en pequeños modulitos que las llamamos celdas. En este caso, Google nos proporciona un Jupyter, pero pues de Google, y se llama Google Colab, Collaboratory. Y lo cool de esto es que ya tiene Python instalado, ya tiene casi todas las los módulos y dependencias instaladas, y además te regalan GPU. O sea, bueno, no te regalan, pero tienes como cierta cantidad de GPU gratis. Y es como, wow, cool, no tengo dinero, no tengo GPU, pero Google me ayuda. Entonces, para esto vamos a importar varias cosas. La más importante aquí, bueno, es TensorFlow, como de esto se va a tratar. Pio, que es la que va, con la que voy a importar una imagen. NumPy, que es para hacer toda clase de multiplicación de matrices. I.O., porque va a haber flujo de datos al momento de representar las imágenes. Y FunTools es partial. Hay una función que me fusilé de Stack Overflow para poder cambiar la imagen, cambiar el tamaño de las imágenes. Y bueno, hay Python Display, esto es para mostrar cosas, no es relevante. Entonces, antes que nada, como les comentaba, ya necesitamos el modelo entrenado. Para tenerlo ya entrenado, pues no es como que yo voy a ponerme a entrenar en Inception. En primeras, no tengo el poder de cómputo y aparte, pues tampoco el tiempo. Entonces, Google ya tiene un repositorio con los modelos ya entrenados. Entonces, únicamente utilizamos el comando wget. Los que, bueno, utilicen Linux ya lo conocen. Es un comando que, bueno, podemos extraer archivos de un repositorio. Y bueno, lo que me va a bajar el modelo, aquí dice Inception. Bueno, aquí ya lo tengo descargado. Y descarga un grafo. No sé si alguien aquí ya ha utilizado TensorFlow antes. ¿Nadie? Bueno, TensorFlow utiliza grafos, grafos computacionales. En estos grafos computacionales los utiliza para optimizar operaciones numéricas. Entonces, todo lo que hacemos en TensorFlow está dentro de un grafo computacional. Y este modelo es un grafo. Entonces, lo que estamos descargando en el wget es como tal el grafo computacional de esa red. Para poder utilizarlo, bueno, creamos nosotros un grafo y utilizamos esta cosa llamada Interactive Session. Acaba de salir TensorFlow 2.0, pero antes, en el 1.13, para ejecutar cualquier grafo, necesitamos una sesión. Eso es caótico y contraintuitivo, y por eso, bueno, nada importante, pero en la Interactive Session vamos a especificar qué grafo vamos a ejecutar. Actualmente, hace como un mes, sale TensorFlow 2.0, donde ya no necesitamos sesión y es más Pythonico. Entonces, para poder utilizar ese grafo, tenemos que utilizar un creador de contexto, que lo tenemos aquí, que es with, tf, keyfile, fast, keyfile, model fn, rb. Esto es básicamente como file. ¿Alguien ha utilizado aquí file de Python? Es para leer un archivo. Entonces, aquí en vez de leer un archivo, vamos a leer un grafo computacional como tal. Le estamos pasando el nombre y le estamos diciendo que es de lectura. Después, utilizamos esta función que se llama graphdef. Es lo más grande. Perdón. ¿Por qué no me dijeron antes? ¿Así? Así. Vale. Entonces, tenemos graphdef y se preguntarán, bueno, ¿por qué no solo es graph? Pues bueno, lo que pasa es que al momento de yo descargar este modelo, lo estoy descargando serializado. Y debido a que es serializado, lo tengo que deserializar. Entonces, graphdef es para al momento de descargar modelos serializados en particular, se utiliza. Y ahora, bueno, para hacer from the string, lo que vamos a hacer es ya leer el modelo y, pues, digamos, extraerlo. Una vez ya extraído, vamos a tinput, es nuestra entrada. A nuestra red neuronal necesito una entrada, por eso creamos un tensor, que es este de aquí, que es de tipo placeholder. Placeholder significa que no lo estoy creando en ese instante, pero que en un futuro le voy a pasar otro tensor para llenar. Es como si solo estuviera declarando la variable sin inicializarla. Lo que pasa es que no puedo hacer eso como tal en TensorFlow, por lo tanto tengo que utilizar un placeholder. Luego está ImageNetMe. Esto de la media de ImageNet es porque debido a Inception está entrenado con las imágenes de la competencia de ImageNet. Estas imágenes tienen que estar normalizadas. Entonces, para yo normalizarlas, tengo que extraer la media de todos los datos con los que ya está entrenado. Entonces, al momento de, bueno, acá preprocesado, es al valor de entrada que voy a meter, le voy a restar la media para normalizarlo. Y le agrego este cero porque todo tensor, bueno, este tensor va a entrar a una operación de convolución. Para entrar a una operación de convolución, forzosamente tiene que ser un tensor de 4 dimensiones. Este que tenga el tamaño, bueno, que tenga la anchura, el alto, la cantidad de matrices que tiene ese tensor y aparte la cantidad de unidades convolucionales que va a tener esa capa de convolución. Una vez ya modificado el input, utilizamos esta función que es tf import graph dev, que es básicamente ya instanciar el grafo, el modelo como tal que descargué y que va a tener como de entrada el dato preprocesado que yo le pasé. Lo corro y ahora lo que voy a hacer es extraer las capas y sus nombres. Muy rápido, va. Aquí tengo layers. Y bueno, lo que voy a hacer es, esto es una lista por comprensión. Y lo que voy a hacer es, primero aquí obtengo las operaciones, de mi grafo. Y bueno, si el tipo es de una convolución 2D, que son todas las operaciones de convolución que estoy haciendo, y el que empieza con el nombre import, que es para especificar que fue extraída, la vamos a agregar. Entonces recorro todas y extraigo el nombre de las capas. Son 59 capas que cumplen estas características, obviamente son más, y bueno, las imprimo y aquí están, aquí se alcanzan a ver todas. Tengo las primeras y bueno, aquí tengo un Mixed 3A. Esto de Mixed es básicamente, bueno, no sé si todo el mundo alcanzó a ver, son los módulos de Inception, son estos módulos de aquí. Este de aquí, bueno, no sé si alcanzan a leer, pero aquí dice Inception 3A, aquí dice Inception 3B, Inception 4A, 4B, 4C, 4D, que también son literal estos de aquí. Este de aquí, este de acá, estos. Entonces, Mixed es básicamente Inception. Una vez que ya los vi, pues bueno, me van a servir para yo después definir mi función objetivo, que es para saber qué layer voy a tener que o qué capa voy a tener que maximizar para que se den los efectos de Deep Dream. Vale, entonces voy a extraer la imagen y la voy a mostrar. Bueno, esto realmente no es importante, solo es para mostrar una imagen. Y esto es para... este sí lo es importante. Esto es para obtener los tensores. Recuerden que les había dicho que TensorFlow solo trabaja con grafos computacionales. Un grafo es un conjunto, o gráfica es un conjunto de nodos y aristas, o vértices y aristas. Entonces, los vértices en los grafos computacionales son las operaciones, no los tensores como tal. Y si yo quisiera obtener los tensores, tengo que tener el nombre de la capa y tengo que agregarle aquí un cero, que significa que le está diciendo que va a ser los datos de entrada. Entonces, esta es básicamente una función que me ayuda a extraer los tensores de cada capa, que me van a servir después para utilizar. Después, esta es la función que me fusilé, que es básicamente un wrap.